¿Sabes qué? Si mis rimas tuviesen dos tetas, serían las presentadoras de La Sexta. Y dime que has perdido la fe, que encontraste mi CD y empezaste a volver a creer. Déjame adivinar en tus renglones que flow nunca tuviste, solo fueron imaginaciones. Ya está bien, demasiado rap para un novato peligroso como Nico Bellic en Grand Theft Auto 4. Siglo XXI, 2009, las 9:59, 3 de enero, parece que llueve y ¿sabes qué? El mundo se ha vuelto a majara. Estoy en mi cuarto viendo la vida aquí por mi ventana y ya no sé si apagar el móvil, desaparecer, cerrar el messenger pa' siempre, no quiero volver y creo que somos unos junkies del bienestar. Cada vez necesitamos más y más felicidad. ¡Qué ridícula ironía! Queremos saber la verdad, por eso inventamos teorías. ¿Qué más da si nos cuentan la mitad de la mitad? Es una gran mentira, como la Navidad. Y la verdad que pasó de todo, me refugio aquí entre mis midis, BB King y Philips. Ni siquiera sé meter el CD en el PC, estoy loco con los ojos rojos flojos. Lloro otro poco, controlo todas las vocales. Esto es vivir por el hip hop, chavales. ¿Sabéis de flow? Esto es un show, parecen carnavales. Hasta los pijos imitan a sus raperos comerciales. Se graban maquetas que parecen José Luis Perales. Déjales, todo llega a su final. Soy la fuerza del brazo de saque de Rafa Nadal. La ironía de Berto Romero en tu carpeta incoming. La esperanza del Podemos, la belleza de Wyoming. Intento innovar por eso, sí. Si me mandas a la mierda yo te mando un beso y creo que a quien madruga ni Dios la apoya. Si eres un currante acabarás hasta la herramienta de trabajo de Nacho Vidal. Por no decir polla, verga, pene, falo, rabo o algo similar. Si quieres currar, búscate un enchufe, porque la mitad es solo aire, como las bolsas de Rufles. Y ya lo sé, solo soy un número, una huella, un chip, un documento, un dato, una carpeta, un clic. Las páginas del tiempo sujetadas por un clip. Por el rap, por el hip, por el hop, por un clap, por el tic, por el tac, por la fe. Por un mundo que se vuelve loco y no sabes por qué. Por Aznar, por Bush, por Berlusconi, Tony Blair. Porque dicen odiarme, pero llevan el ritmo con el pie. Y ya no sé si confiar siquiera en mis sentidos. Tengo tanta rabia anclada que me refugio cada día en mi desván. Hace tanto que no salgo que parezco boca seca, man. ¿Y ahora qué? Corazones de titanio, los ojos de Sony, la mente Intel y los labios de Sanio. Cuerpos de cromo vanadio, yo que sé. Si quieren a robots, a mí podéis llamarme Bender. Y que os den camilla, nada me ofende. Vivo en el asteroide B12 lejos de la gente. Y oigo gritos, bombas, coches, guerras. Y no es un videojuego, es la realidad de la tierra. Y deja de rapear que pareces un chiste. Al oeste en Filadelfia ni creciste ni viviste. Te criaste con tu madre en un barrio normal. No eres un mafia, eres un subnormal.